Bueno, hemos hablado de Stephen King, de El Resplandor, de la miniserie también El Resplandor y de el futuro estreno, la semana venidera, de Doctor Sueño. Pero es interesante conocer también cuáles fueron todas las novelas de Stephen King que se llevaron al cine o a la televisión, teniendo en cuenta que sus dos primeras novelas, Carrie, que casi va a parar a la basura y que terminó siendo un gran éxito, y El Resplandor, su segunda novela, que se transformó en una famosísima y recordada película y que ahora retorna con su secuela de Doctor Sueño. Y vamos a hablar entonces de las novelas y los cuentos de Stephen King llevados al cine. Las novelas y los cuentos de Stephen King llevados al cine o a la televisión y su participación directa o indirecta en los guiones y en las producciones. ...1976, Carrie, título original Carrie, estrenada en 1978 en la Argentina con guion y dirección de Brian De Palma. 1980, El Resplandor, de Shining, estrenada en 1981 con guion y dirección de Stanley Kubrick. En el año 1982, Cuentos crocantes de horror, Creepshow, guion Stephen King, dirección George A. Romero, el recordado director creador de los zombies. 1983, La Zona Muerta, de Dead Zone, guión Jeffrey Bowen, dirección David Cronenberg. 1984, Cujo, título original igual, Cujo, la historia de un perro, guión Lauren Curry y Carlos Dunaway, dirección Luis Teague. 1984, Cosecha Negra, The Children of Corn, conocida también como Los Chicos del Maíz, guión George Goldsmith, dirección Fritz Kiertz. 1984, Los Ojos del Gato, Cat Age, guión Stephen King, dirección Luis Teague. 1985, Llamas de Venganza, qué buena película que fue esta, Firestarter, guión Stanley Mann, dirección Mark J. Lester, era la chica que lanzaba miradas de fuego. 1985, Los Chacales de la Luna, Silver Bullet, guión Stephen King, dirección Daniel Atias. 1986, Cuenta Conmigo, Stand By Me, la canción famosísima, la hemos pasado muchas veces. Novela The Body, dirección Rob Reiner, guión Reino Gideon y Bruce A. Evans. 1986, Ocho Días de Terror, Maximum Overdriver, guión y dirección Stephen King. 1987, Angustia, título original Anguish, guión y dirección Vigas Luna. 1989, Cementerio de Animales, Pet Sematary, dirección Mary Lambert, guión Stephen King. 1990, It, eso, It, telefilme, dirección Tommy Lee Wallace, teleplay Lawrence Cohen y Tommy Lee Wallace, teleplay es el guión para televisión. 1990, Las Tumbas Malditas, guión Stephen King, dirección Ralph Singleton. 1990, Antes del Amanecer, Tales from the Dark Side, tercer episodio, Cat from Hell, guión George A. Romero, dirección John Harrison. 1990, Misery, título Eden, guión William Goldman, dirección Rob Reiner. 1991, En Manos del Tiempo, Golden Years, guión Stephen King y Joseph Anderson, dirección Kenneth Finn, Alan Coulter, Michelle Gornick y Stephen Tolkien. 1991, Ellos Pueden Volver, Telefilme. Sometime They Come Back, dirección Don McLaughlin, Teleplay, Lawrence Kutner. 1992, El Hombre del Jardín, The Lawn Mower Man, guión y dirección Brett Leonard. 1992, La Mitad Siniestra, de Dark Half, guión y dirección George A. Romero. 1992, La Maldición de los Sonámbulos, Sleepwalkers, guión Stephen King, dirección Mick Garris. 1993, Los Tom Minokers, de Tom Minokers, telefilme, dirección John Power, teleplay Lawrence Cohen. 1993, Cosecha Negra 2, The Children of Kor 2, dirección David Price, guión A.L. Cathy Gilbert Adler. 1993, La Tienda de los Deseos Malignos, Needful Thing, guión W.B. de Richard, dirección Fraser Heston. 1994, El Apocalipsis, de Stan, telefilme, dirección Mick Garris, teleplay Stephen King. 1994, Cosecha Negra 3, The Children of Kor 3, guión Dode Levenson, dirección James Hickott. 1994, Alianza Macabra, The Bangler, guión Tobe Hooper, Stephen Brook y Peter Wilbert, dirección Tobe Hooper. 1994, Sueño de Libertad, de Shawshank Redemption, guión y dirección Fran Darabont. 1995, Langoliers, de Langoliers, telefilme, teleplay y dirección Tom Holland. 1995, Eclipse Total, Dolores Claiborne, es el título original, dirección Taylor Hartford, guión Tony Gilroy. 1996, Maleficio, Thigner, guión y dirección Tom Holland. 1997, Trux, telefilme, dirección Chris Thompson, guión Brian Taher. 1997, El Resplandor, de Shining, telefilme, miniserie, teleplay y producción ejecutiva Stephen King, o sea, es el autor del guión. La dirección es de Mick Garris. 1997, Quicksilver Highway, título idem, telefilme, teleplay y dirección Mick Garris. 1998, Ellos Vuelven Por Más, Sometime They Come Back For More, guión Adam Grossman y Daryl Soder, dirección Daniel Beck. 1998, El Aprendiz, At Pupil, guión Brandon Boyce, dirección Brian Singer. 1999, la recordadísima Milagros Inesperados, muy buena película, de Green Mile, guión y dirección Fran Darabont. 2002, La Mansión de Rose Red, guión y producción ejecutiva Stephen King, dirección Craig Bagley. 2002, Pensamientos de Fuego, Firestarter 2, Reclindlet, telefilme, que recordaba aquella del año 1985, Llamas de Venganza, dirigida por Robert Scott, con guión de Stephen King y Philip Eisner. 2003, Cazador de Sueños, Dreamcatcher, dirección Lawrence Kasdan, guión William Goldman y Lawrence Kasdan. 2004, Viaje hacia las Tinieblas, Riddling de Bodleian, guión y dirección Mick Garris. 2014, El Gran Camionero, Big Driver, telefilme, teleplay de Richard Matheson. 2014, La Maldición de la Abuela, Mercy, dirección Peter Cromwell, guión Matt Greenberg. 2014, Pulso, La Llamada del Apocalipsis, título original Cell, dirección Todd William, guión Stephen King. 2017, It, dirección Andy Muschietti, guión Chase Palmer, Kari Fukunaga y Gary Dauberman. 2017, El Juego de Gerald, otra gran película, todas, no todas, sinceramente, Gerald Game, guión conjunto Mike Flanagan y Jane Howard, dirección Mike Flanagan. 2017, La Torre Oscura, otra gran película, de Dark Tower, dirección Nicolás Arcel, guión Akiva Goldman. 2019, Cementerio Maldito, Pet Sematary. Dirección, Kevin Colch, Dennis Williard. Guión, Stephen King y Matt Greenberg. 2019, IT, parte 2. IT, Chapter 2. Guión, Gary Dauberman. Dirección, Andy Muschietti. Repiten ambos en la segunda parte. 2019, vista en Video Club Amigo, aún no estrenada en Buenos Aires. En la Hierba Alta, In the Tall Grass. Guión y dirección, Vincenzo Natali. Fue un estreno de Video Club Amigo. Aquí se pierden dentro de un campo de hierba alta, con todo su misterio y el clásico toque de Stephen King, como lo tiene en sus novelas, que sería el último trabajo de Stephen King hasta el momento para el cine, último trabajo que yo he visto hasta el momento de él, que es En la Hierba Alta. Mientras esperamos, como ya les comenté, el estreno de hecho de Doctor Sueño y el posterior nuevo trabajo que se lleva al cine de Stephen King con La chica que amaba a Tom Gordon. Y estos fueron todos los títulos de las tantas novelas que tiene Stephen King, que fueron a parar a la gran pantalla o a la pantalla chica hogareña.